Estamos en el COE de Villa Yardino para rectificar una información que se dio ayer después de que 150 personas vinieron a anotarse acá a la municipalidad, ya sea telefónicamente o presencialmente. Bueno, hoy amanecimos con un cambio en la generación del turno para poder vacunarse. Estamos con Mauricio McCormick, que nos va a detallar cómo son los cambios. Hola, Mauricio. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alejandro, y muy buenos días a la audiencia. Bueno, en primera instancia, como para aclarar un punto para que... Más o menos como para dar una explicación y una justificación. En el día de ayer se nos solicitó de las autoridades provinciales a todas las localidades para que empecemos a cargar los datos de aquellos que quisieran, que tuvieran la voluntad de vacunarse, que estuvieran, que tuvieran 70 años o más. Esos datos se empezaron a cargar, no solo aquí en la localidad de Villa Yardino, sino en todas las localidades de Punilla y de la provincia. Pasado el mediodía nos dieron otra noticia, digamos, otra orden, que es que todas aquellas personas que tenían voluntad de vacunarse y que ya estaban registradas, tenían que tener el CD. El CD es el Ciudadano Digital 1 en un principio. Bueno, hubo que hacer un relevamiento, digamos, volver a llamar a todas aquellas personas que se habían anotado el día de ayer que teníamos el teléfono y consultarles si tenían el CD. Hubo un grupo de gente que tenía el CD hecho y otro grupo de gente que no. Aquellos que sí tenían el CD hecho, se les dio un turno, si no tenían a alguien, para cargarles la vacunación, digamos, o la voluntad de vacunarse. Entonces, cortemos ahí para aclarar. Las personas que vinieron ayer, lo llamaron por teléfono y se anotaron, tienen que rehacer el trámite a través del CD, sí o sí. O sea, eso que hicieron ayer no tiene validez. No, digamos, no es que no tiene validez. Lo hicimos conforme a lo que estaba establecido. La realidad es esta. Todas aquellas personas que tienen el CD1 pueden cargar por sus propios medios el pedido de vacunación. Una vez que eso esté cargado, está en el sistema de la provincia. Quiere decir que en algún momento la provincia determinará dónde será su lugar de vacunación y día y hora. Por supuesto que eso va a ser en la localidad a donde uno tiene domicilio. Es muy importante eso. Nosotros vamos a cargar los datos. Si nosotros no tenemos domicilio en la localidad de Villa Yardino, no van a ser vacunados en la localidad de Villa Yardino. Eso tiene que quedar muy claro. Voy a ejemplificar con mi situación personal. Yo trabajo aquí en la municipalidad de Villa Yardino, pero mi domicilio y yo vivo en la localidad de Los Cocos. Por más que yo me cargue 10 veces aquí en la localidad de Yardino, no me van a vacunar aquí en la localidad de Yardino, porque mi lugar de vacunación va a ser mi lugar de residencia y de domicilio, que es la localidad de Los Cocos. Mauricio, si no tienen dirección en Córdoba, no pueden ingresar al CIDI. Exactamente, esa es la otra. Hay gente que también se ha dado algunos casos, de gente que por ahí tiene dirección en Rosario o en Buenos Aires. Bueno, en un principio, ahora están empezando a tramitar el cambio de domicilio. Veremos, esperemos que los tiempos den. La realidad es que la vacunación tampoco es inminente, no es que mañana mismo van a llegar las vacunas. Este sistema tiene que tener cargada la mayor cantidad de gente posible y se determinará la cantidad de vacunas que vendrán a la zona y la cantidad de vacunas que vendrán a cada una de las localidades, de acuerdo a los que estén inscriptos, pero siempre y cuando estén inscriptos en el CD. Y no es por orden de llegada, o sea, si uno se anota el último día es lo mismo que se anota el primero. Exactamente. El problema que tenemos es que tenemos el primer día de anotación, porque eso fue ayer, pero no tenemos el último día de anotación. ¿Qué quiero decir con eso? Que no tenemos fechas de vacunación. Entonces, por eso digo, insisto, todos aquellos que tienen el CD activo y tienen a alguien, algún familiar, o si por sus propios medios lo pueden hacer, o algún amigo, algún nieto, algún hijo que lo pueda hacer, carguen la voluntad de vacunación, hagan el pedido para vacunarse directamente ustedes sin venir a las oficinas de la municipalidad. Eso sería una forma ágil de hacerlo. Aquellos que no tengan esa posibilidad, acérquense a la municipalidad, porque la municipalidad va a otorgar turnos en los cuales, a los cuales se les va a poder cargar el CD la vacunación. Aquellos que no tienen el CD y que no tienen la posibilidad de hacer con algún amigo, un familiar, un conocido, van a tener que acercarse, no inmediatamente, pero en el transcurso de los días o la semana que viene, acá para ver si nosotros podemos empezar a cargar el ciudadano digital de cada una de las personas. El inconveniente que estamos teniendo hoy es que hoy, el día de hoy, miércoles, La página está colgada en este momento. Entonces, no hay forma de acceder ni al ciudadano digital, ni de cargar el ciudadano digital si uno quisiera cargarlo. Recordemos que para generar el CIDI hay que traer el documento, hay que tener el documento en mano con dirección en Córdoba. Si no tiene dirección en Córdoba, no se puede generar. Exacto. Ya sea personalmente, viniendo a la municipalidad o alguien que los ayude, siempre tiene que estar el documento al día, completo, con el domicilio asentado en cualquier parte de Córdoba. Exactamente, claro, para aclarar eso. En Córdoba estamos hablando de la provincia de Córdoba, en cualquiera de las localidades en las que uno vive en la provincia de Córdoba. Si uno tiene dirección en Buenos Aires, en Santa Fe o en La Rioja, no va a poder cargar el ciudadano digital. A las personas que sean mayores de 70 años, recuerden que es 70 o más, por favor, tener paciencia, comunicarse con algún familiar que lo pueda hacer. No hace falta que esté al lado de ustedes el familiar. Lo pueden llamar por teléfono, le pueden pasar todos sus datos y que su familiar lo haga de donde esté. El ciudadano digital se puede generar en cualquier teléfono celular o computadora de quien tenga internet. Exactamente, exactamente. Uno necesita justamente la conectividad y tener los datos a mano para poder brindárselos a la otra persona para que pueda cargarlos. Así es. Sabiendo todo esto y lo que pasó ayer y toda la gente que hay ahora y ya está llamando por teléfono, muy buena respuesta a querer vacunarse. La verdad que ha creado conciencia, por lo menos en el adulto mayor, el tener que generar esta inmunidad. Sí, contrario a lo que uno o a lo que se comentaba con respecto a un rechazo a la vacunación, nosotros ayer hicimos este anuncio para comenzar a hacer las inscripciones ayer y ayer a la tarde ya teníamos 170 personas anotadas, más todos los que han venido hoy a la mañana, ya inclusive también ya con las dudas y muchas repreguntas para bueno, estas nuevas situaciones que se van dando, ¿no? Mauricio McCormick del CODE de Villallardino, muchísimas gracias por toda esta información y por este cambio de plan. Muy bien, muchas gracias y bueno, muy buenos días.